Bueno, 5 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Nos llega el momento de abrir la escotilla. Lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes. Y es que hoy se nos cuela por ella Maribi Marañón de Mujeres del Mundo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Maribi, egunon. Egunon, ¿qué tal? Buenas, pues te damos la bienvenida a esta escotilla, a esta última escotilla del curso. Y nada, decirte que los micrófonos son todo tuyos. Pues es carretasco, ahí voy. De la huelga a las jornadas, a las quintas jornadas feministas de Euskal Herria 2019. Sobre esto quería haber hablado yo, y en ello estoy. Entonces no he preparado nada porque he leído un artículo de Carmina Ramírez y de Itziar Gandarias en la revista de Mujeres del Mundo que me parece que lo explican muy requete bien y yo voy a leer ese articulito. Las jornadas feministas de Euskal Herria son jornadas organizadas por el Movimiento Autónomo Feminista para debatir las principales vías estratégicas del movimiento. Las primeras tuvieron lugar en diciembre de 1977 y se debatió sobre sexualidad, aborto, anticonceptivos, violaciones, planificación familiar, mujer, medicina, patriarcado, modelo de militancia, trabajo, coeducación y alternativas de cara al futuro. Las segundas, en marzo de 1984, se realizaron. La sociedad había cambiado mucho y ello planteó nuevos retos. Ciencia, salud, militarismo, división del trabajo o pornografía. Fueron los temas que de debate en esas jornadas. En 1994 se llevaron a cabo las terceras jornadas. Uno de sus objetivos fundamentales fue subrayar la importancia que tenía el movimiento feminista de Euskal Herria para avanzar en la entrada de las mujeres en lo político y social. Las cuartas, en abril del 2008. Las ponencias y los talleres se organizaron en 3 ejes. Las mujeres aquí y en el mundo. Las mujeres, las mujeres ante la violencia sexista. Y mujeres. Nuestras identidades, nuestros cuerpos insumisos. ¿Por qué y para qué unas jornadas feministas ahora? Porque queremos identificar las posibilidades y los inconvenientes de nuestro contexto, el que nos ofrece a las feministas y a las mujeres. Porque queremos compartir las características y efectos de la oleada de las huelgas feministas del 8 de marzo. Y porque queremos debatir y llegar a consenso en torno al sujeto político del movimiento feminista. Y para identificar los pasos que se han de dar tras hacer un diagnóstico del modelo organizativo del movimiento feminista y la militancia feminista. Salda va dago. Aquí hay caldo. El pasado 11 de mayo, el movimiento feminista de Euskal Herria presentamos las quintas jornadas feministas de Euskal Herria, que tendrán lugar del 1 al 3 de noviembre en Durango. Las jornadas estarán atravesadas por 5 ejes. 1. Estructura interna del movimiento feminista. 2. Agenda común para situar nuestras vidas en el centro. 3. Construyendo vidas libres de violencias. 4. Cuerpos soberanos y de colonialismo. 5. Sexualidades. Se podrán presentar de manera colectiva ponencias, talleres y mesas de debate para cada uno de estos ejes. Durante el mes de junio se realizarán asambleas en los distintos pueblos y ciudades para presentar las jornadas y realizar un diagnóstico sobre cómo está hoy el movimiento feminista. Uno de los objetivos de estas jornadas es que el euskera sea una lengua para la cohesión. El reto es hacer esta labor desde el cuidado y la empatía. Convertir el euskera en una lengua de acogida donde todas, cada una desde nuestro nivel de manejo de la lengua, podamos sentirnos parte de esa comunidad lingüística y cultural. El lema lo dice todo. Somos caldo. Somos la revolución que hemos cocinado a fuego lento durante mucho tiempo. Somos caldo, con infinidad de ingredientes y miles de sabores. Somos plurales, diversas, tanto viejas como jóvenes, de allí y de acá, las que vienen, las que se van. Y sabemos que entremezcladas somos mucho más fuertes, conocidas y desconocidas, todas bienvenidas, hasta que taza a taza rebose el puchero. Así se encuentran el calor, la revolución, la lucha conjunta. Cada época ha tenido sus necesidades, sus prioridades, su sal y pimienta. Sabemos lo que es hervir de ira y también sanarnos mutuamente con caldo caliente. Sabemos deleitar a las cercanas, pero también escaldar al agresor. Tras acabar con el machismo, fascismo, racismo, capitalismo, lesbofobia, transfobia, caldo para todas. Somos feminismo y estamos en movimiento, y sí, tenemos pruebas. Hace tiempo que el caldo está burbujeando y rebosará en noviembre. Así pues, trae tu tazón y brinda, porque hay caldo para todas. Hasta el 30 de septiembre hay recogida de propuestas para debate. Se podrán presentar en diversos formatos, como ponencias o talleres, entre otros. Así que animaos a proponer. Pronto podréis encontrar más información en www.salvavagoyardunaldia.eus. Hasta el 7 de octubre, plazo para inscribirse en las jornadas. No lo dejáis para el final y guardaros las fechas. El 1, 2 y 3 de noviembre, todas a Durango, a los locales de la SOCA. Vale. Bueno, Mariby Marañón, es que ricasco por esta escotilla y bueno, pues hasta el curso que viene. Bueno, pues es que ricasco y que lo paséis bien. Bye, Berdín, agur. Agur.